Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. A buen entendedor, voy a enumerar una serie de hechos que sucedieron en estos últimos días en nuestro país. El intento de destituir por decreto a Alejandra Gil Carbó, el terrible feminicidio de Emma, el nombramiento de la directora nacional de movilidad en bicicleta con un sueldo de 70.000 pesos, la multitudinaria marcha en repudio al feminicidio de Emma, el presidente haciendo de payaso en el G20, no siendo recibido por ningún líder europeo, el fiscal Stornelli pidiendo indagatoria, detención y desafuero para Devido sin ninguna prueba, la payasada de Massa, Stolbizer, Randazzo y Massot anunciando que renuncian a su fuero cuando es inconstitucional, la CGT, más silenciosa que nunca, la intervención al sindicato de Canillitas, los 1.500 despidos en Zárate en la última semana, los ojeros que no liquidan porque esperan que el dólar llegue a 20 pesos, la vuelta de la nata haciendo campaña por la catequista Vidal, los vaivenes electorales de Comodoro Py en relación a Cristina. En medio de esto, el gobierno dice que aumentó el empleo, que la inflación está controlada, que la justicia es independiente, que todo lo que hace es legal. ¿Qué? Miente. Y muchos y muchas ven pasar la historia por televisión. No sé si nos damos cuenta, si tomamos conciencia, pero la patria está en peligro de desaparecer. Lo pienso en relación con compañeras y compañeros del Proyecto Nacional y Popular, que se pelean por pequeñísimas porciones de poder, por nimiedades, y no entienden que así no se puede seguir. Lo pienso cuando escucho a integrantes de la izquierda que se creen los dueños de los trabajadores y de la política. Pero cuando hay que poner lo que hay que poner, votan en blanco y terminan, como siempre, siendo funcionales a la derecha. Por eso vuelvo a repetir, esto se resuelve en las urnas y en las calles, sin mezquindades, sin miradas sesgadas, teniendo claro quién es el enemigo del pueblo. Presionando en la lucha y el reclamo callejeros y derrotándolos estrepitosamente en octubre. Son necesarias las dos cosas, lo que me lleva a no estar de acuerdo con Cristina, con el pedido que le hizo a la Corriente Federal Sindical de no realizar la marcha del 7 de agosto. Hay que estar en la calle, sean cuáles sean los riesgos. Lucha y votos, reclamo en la calle y triunfo abrumador de Cristina en la provincia de Buenos Aires. No hay muchas vueltas. El que quiera entender, que entienda. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Por fin en piso, ¿no? Tony Fenoy. Che, todas las cosas que dijiste al principio parece que estuvieras enumerando meses, ¿no? Pero sí, pasaron en estos días. En 10 días. Menos, sí, una semana casi, sí, sí, te diría. Ahí nos llegaba que del CELS, que Organismo de Derechos Humanos, repudia los ataques del Poder Ejecutivo al Ministerio Público Fiscal. Hoy escuchamos al abogado de Gil Carbó también decir que paren con la... ¿Cómo es? Como acoso judicial, están diciendo. Sí. O, bueno, no sé qué términos utilizan, pero lo cierto es que la amenaza es constante, ¿no? Del mismo Macri, incluso, diciendo... Sí, él lo dijo de entrada, que él no quería tenerla y que... Y hoy Tonelli, uno de los diputados del PRO, dijo que lo iban a sacar por decreto porque era un deseo del presidente. O sea que lo que dice la Constitución, la reforma del 94 que creó el Ministerio Público Fiscal, iguala al procurador o procuradora de la Nación con los ministros de la Corte Suprema. Y a los ministros de la Corte Suprema solo se puede sacar con 2/3 del voto, claro, del Senado. Por lo tanto, a Gil Carbó se la puede sacar solamente de la misma manera. No, ellos lo van a sacar por decreto porque, bueno, porque el presidente lo desea. Y esto marca también la pérdida absoluta de institucionalidad. Estamos viviendo en un estado de excepción. No hay ley para el macrismo. Ellos van creando la ley a su gusto. No existe la Constitución, no existen las leyes, hay una interpretación totalmente sesgada. Y aparte... Bueno, Milagro Sala. Bueno, ¿no? Lo de Milagro, bueno, un caso todo muy... muy emblemático, muy claro. Pero por eso yo decía en la editorial de que la patria está en peligro de desaparecer. No sé si a veces tomamos real conciencia de eso. Estamos entrando en un estado, como dice Zaffaroni, neocolonial, que es muy grande. Nos están vendiendo la patria. El otro día también, que no lo puse acá, pero le vendieron el acuífero guaraní, que es una de las reservas más grandes de agua del país, se la vendieron a Coca-Cola. Uh-huh. Y van ahora por los acuíferos del sur. ¿Qué nos vamos a quedar? No sé si nos damos cuenta de que el desastre que está haciendo Cambiemos nos va a costar muchas décadas poder revertirlo. Bueno, la deuda, bueno, todo eso. Pero no solo eso, sino el relato que después. Ellos también generan un relato, es indudable. Todos nos relatamos todo el tiempo. Todos generamos nuestro propio relato. Pero el que están generando ellos es, aparte, está lleno de mentiras. Y con una cultura del individualismo ¿Se le sigue creyendo todavía? ¿Vos cómo pensás al electorado que ahora vuelve a votar, que votó a Macri? Mucha gente dice que hay mucho arrepentido, mucha gente dice que todavía... Sí, yo creo que hay mucho arrepentido, pero hay mucha gente, tienen un núcleo de casi un 30% que le sigue creyendo. Claro. Aparte están con esto, si no te dicen no, estamos peor, pero no, que no vuelva la yegua, es un poco lo que... ¿no? Porque también está instalado eso, ¿no? Vos fíjate, lo de Devido, que no sé si ahora afanado o no, qué sé yo. Pero lo que hizo Stornelli, pedir indagatoria, detención y desafuero. No podés pedir las tres cosas. Primero, llamá a la indagatoria, fíjate si hay delito, después pedir el desafuero y después la detención. Pero no podés pedir las tres cosas juntas sin ninguna prueba, simplemente porque lo dijo un canal de televisión, porque es un pedido. Sacaron una presidenta, Tony, de Brasil. Sí, sí, bueno, hoy, mira, hace un rato estaba mirando, mientras hacía unas cosas en casa, justo Pedro Brieger, ¿viste? En el programa de Víctor Hugo. Y hoy acaban de sacar, en Brasil, ¿sabes? La ley de flexibilización laboral. Claro. Y los argumentos que usaron, era muy gracioso, porque decían los argumentos... los mismos argumentos que están utilizando acá, el tema de los juicios laborales, la excesiva cantidad de juicios laborales, los costos. La receta, digamos, es la misma. Casi textual de, ¿sí? No sé, antes era el Fondo Monetario Internacional, ahora no sé quién es el poder real. Bueno, los medios son el poder real. Claro, bueno, vamos a hablar de eso quizá en un rato. Sí. Iba a comentarte algo sobre eso. Ah, no, el tema de Temer, ¿no? Digo que es algo que se viene diciendo desde el derrocamiento, digamos, desde el golpe de Estado a Dilma, sí, que lo que quería hacer Temer antes, lo que tenía que hacer, digamos, antes de irse, era justamente aprobar esta ley. La ley de flexibilización laboral. Bueno, y desconociendo esta ley, que era una de los logros, ¿no?, del PT. Pero también decían que si renunciaba a Temer y asumía el presidente de la Cámara de Diputados, era peor. Un poco peor la cosa, sí. Como se venía... digo, esto da la pauta también de que son cuestiones que se vienen armando desde hace un tiempo. No hay ninguna improvisación, ¿no? Para nada. De lo que veníamos hablando hace un tiempo. Para nada. El hecho que esté Francisco, leía una nota en la revista Barceló el otro día, el hecho de que esté Francisco ahora en Latinoamérica, como Papa, digo, que esté Bergoglio, tiene que ver también con procesos que se fueron dando en Latinoamérica. Después, si querés, lo ampliamos un poco más, digo, pero son cuestiones que se vienen armando desde hace un tiempito largo, ¿no? Y tienen tiempo, y tienen resto, tienen espalda, tienen cintura. Y tienen todo, los medios, la justicia, todo. La justicia se acomoda. Sí. Es como el dinero que va y viene, la justicia va y viene. Pero a estos gobiernos se acomoda más fácil. Sí, ¿no? Sí, no les costó nada. No. Tony Fenoy, con los pies en la tierra. Bueno, un gusto que vengas acá al piso. Sí, Tony, sí. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Sí, sí, sí. Vamos, Tony. ¿Viste cómo se empinchó el negro para venir? De blanco. ¿A dónde nos vamos, negro? El ángel negro. Tenemos que quedar acá. No, después. Bueno, ahora vemos. Cuando termine el programa nos vamos a algún lado. ¿Te parece? El negro no tiene problema. Si lo lleva a morfar no tiene problema. ¿No? Esa musiquita, seguimos en... ¿Dónde? En la puse de radio. Bailemos de nuevo, desde el gran día no volví a mover con vos. No estudiamos para darnos cátedra los dos. Sos brillante, pero en esto soy mejor. Va a progresar mi sonido, jamás me aferraré a un fetiche como vos. Te haces el misterio a la remera de Pink Floyd y estudias para entre amigos. Sos un superhéroe cuando juegan. En el Mondongo, en la Facu, en la Loma, en la escuela, en los hornos, en el comedor, en Romero, en el club, en Tolosa, en el laburo, en Citibel, en el gremio, en Villa Montoro, en la plaza, en aeropuerto, en la esquina. Damos la pulseada. La pulseada radio. Dos niños, adentro también un dios, entre otros y otros dioses, y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro, otro túnel, otro lunes, y el desorden natural, otro túnel, otro lunes, y el desorden natural. Contento al estofado, otro tomate más, y luego renace requete rojo coronando al... Bueno, si estás escuchando en vivo, te invitamos, hoy es martes, ¿no? Te invitamos a mirar la luna, que parece que está muy linda, nos dice. Pero de acá no la vemos. Desde acá no, pero se ve igual. Claro, te decíamos al principio del programa que salió la pulseada de julio. Ajá. Y que pedíle porque se agota rápidamente. ¿Rápidamente? ¿Cómo rápidamente? A ver. Y la gente la compra muy rápido y después hay que pedirla prestada porque no hay más. Así que hay que pedirla. Uh-huh. Y como, bueno, todos los comienzos de... en realidad, cada vez que sale la revista, eso quería uh-huh. decir... Nos comunicamos con la gente del triunvirato de la dirección de la revista La Pulseada para uh-huh. sacarle sonido sí. A la revista antes de que la lea nadie. Claro. ¿Sí? Supuestamente. Así que ahí del otro lado del teléfono está Francisco Martínez. Le damos la bienvenida. Buenas Bienvenido. Noches, Martínez. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Seba, Negrito? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Todo muy bien, muy contentos con el nuevo número de La Pulseada de julio. Ajá. El número 151 de nuestra revista. Ajá. Que ya lleva 15 años. Ajá. La tengo acá en mis manos en exclusiva porque llegó hace pocas horas a la ciudad y uh-huh. ya vamos a empezar a distribuirla. Bien, muy bien. Muy bien, eso es lo que quiero. Epa. ¿Podemos tener algún adelanto de lo que va a ser la revista? ¿Cómo no? A ver, si no te cortábamos, porque llamábamos para eso. Con una foto de Gaby Hernández, que es la tapa de la revista, de Chispita, uh-huh. ¿sí? Una foto de la cocina, con una pava y un poco de pastel de papa, esos que sirven en Chispita. Y quisimos retratar con esa fotografía, uh-huh. bajo un título que se llama Segundo Plato, lo que está pasando sí. ¿sí? con el desempleo, con la caída de la producción industrial, uh-huh. con un reparto de la riqueza cada vez más desigual, lo que hace que el hambre vuelva a entrar en escena en los barrios. Es el mismo menú que el neoliberalismo busca poner otra vez sobre la mesa. Estamos alertando, Pablo Spinelli hizo un repaso por todos los emprendimientos solidarios de la obra de Cajade uh-huh. sobre lo que los educadores, los operadores, las chicas que cocinan están advirtiendo que está pasando, ¿no? Chicos que vienen con más hambre, chicos que no van a los emprendimientos como una, digamos, como una actividad recreativa, sino que van precisamente porque necesitan comer, familias que piden la vianda, por ejemplo, uh-huh. Nos cuentan, ¿no? Que, digamos que no pueden mandar a los pibes, pero aún así están pidiendo la comida, ¿no? Sí. Por eso la obra está colaborando también con algunas familias en armar paquetes. También repasamos en Casa Joven, uh-huh. qué pasa con los chicos, los cupos para estudiar, y las salidas laborales, también el financiamiento, ¿no?, que siempre es complicado, del trabajo de los educadores y talleristas ahí en Casa Joven, todos con un gran denominador común, que es advertir lo que ustedes dicen todos los martes en la publicidad de radio, ¿no? Uh-huh. Este empeoramiento de la situación social que hace que cada vez más se vea más el hambre que está avanzando, ¿no?, por los barrios. Es impresionante. Cada vez con más trabajo y cada vez con más chicos. No, te decía, uh-huh, Francisco, que es impresionante cuando uno empieza a juntar los números, ¿no?, de todos lados, y la apreciación de muchas personas, de muchos lugares, de muchos barrios. Ahí es donde, bueno, la cosa se potencia, ¿no? Uh-huh. Sí. Y esa es la nota, sí. Esa es la nota de etapa, entonces. Esa es la nota de etapa que compensa con números. En otra entrevista que hice, quien les habla. ¿Qué dice quien les habla? Me encantó. ¡Esa! ¿No? Muy sí. bien. ¿Qué hice yo? Ahí está, muy bien. No, unos economistas de la CTA Provincia de Buenos Aires que vienen analizando lo que pasa con los números de la economía, ¿no? Ellos detectaron e hicieron un análisis comparativo de la producción industrial. La actividad en general cayó el año pasado en la provincia un 2,3% respecto a 2015. La industria manufacturera, que es la industria que produce la industria, digamos, que produce un valor agregado, ¿no?, un 3,4%, una baja en los supermercados de consumo de 20 puntos, uh-huh, y por si fuera poco, lo que ya sabemos, ¿no?, una suba del desempleo. Los peores índices de la economía en la provincia de Buenos Aires casualmente se dan en el segundo semestre. No sé si te suena, Seba. Y es cuando prometieron que supuestamente la cosa iba a cambiar de verdad, ¿no?, y a mejorar. Ahí ponemos un poco en números este problema que estamos teniendo desde que está gobernando el presidente Mauricio Macri. Más desempleo, menos economía, menos trabajo, menos consumo, entonces más desempleo. Bueno, una cosa va llevando a la otra, ¿sí? Las páginas de la pulseada de este mes, de julio, también traen la entrevista que ustedes hicieron a Daniel Cecchini, uno de los autores del libro sobre el accionar de la CNU, sí, cuyos no, porque son solamente dos de sus integrantes más notorios, la Concertación Nacional Universitaria, estamos hablando, esta banda de ultraderecha que asesinaba a militantes más que nada de izquierda en la década del 70, decía que dos de estos integrantes, Carlos Elindo Castillo y Juan José Pipi Pomares, están siendo juzgados. Y bueno, Daniel Cecchini, la entrevista que ustedes le hicieron, cuenta cómo es el libro, cómo se tratan los casos, qué está pasando con los casos que no fueron llevados a juicio. Eso en lo que hace a la sección La Pulseada de Radio. También tenemos una entrevista a Rosa Bru, que casualmente el mes pasado fue protagonista. Vos sabés que teníamos planteada esta entrevista antes, como en el marco de la serie de notas que estamos haciendo por los 15 años de La Pulseada, ¿no? Claro. Cargo que algunas personalidades hagan una reflexión de lo que pasó en el ámbito político, en el ámbito de la música, en el ámbito de los medios de comunicación, y también en el ámbito de la violencia institucional, cómo cambiaron las cosas. Y Rosa Bru, con sus 24 años de búsqueda de Miguel Bru, es un claro exponente de esto que, digamos, este recorrido que están que han hecho los familiares, y que Rosa es una referente, ¿no?, una líder de esos familiares que sufren la violencia institucional y necesitan saber qué hacer, a quién recurrir. Y además fue, decías, protagonista por algo que también simboliza un poco este tiempo, ¿no? Se perdió la causa de Miguel Bru por unos días. Claro, vos sabés que casualmente Mariana Arocena, tuvo que es la que hace la entrevista, tuvo que tocar el tema de la pérdida de la causa, porque, bueno, justo la entrevista en los tribunales, ¿no? Teníamos pautada esta nota con Rosa, pero justo coincidió. Y hay una frase que yo destaco de Rosa, dice: desaparezca o no la causa, tenemos que llegar a saber dónde está Miguel. ¿No? Eso más allá de lo que lo que sea una causa judicial, un montón de papeles, lo que tenemos que saber es dónde está Miguel Bru, y bueno, en agosto se cumplen 24 años y no lo saben, no lo sabemos, mejor dicho. Hay un recuadrito interesante, no sé si ustedes lo comentaban en la radio, vos sabés que se quiso poner el colectivo Gatillo Fácil, quiso poner unos cerámicos con los nombres y los rostros de los chicos asesinados por el Gatillo Fácil. Bueno, lo hicieron, lo llegaron a pegar ahí en la puerta de los tribunales de La Plata y lo sacaron. Día lo sacaron. Sí, sí, lo hemos escuchado acá en Futura. Uh-huh. Eso pasó también este mes. Uh-huh. Eso lo reconocimos, cómo fue el episodio, quién lo sacó, y bueno, la policía de la comisaría novena presente ahí para intimidar a los manifestantes. Oscar Jalil también escribe en este número de La Pulseada. Oscar Jalil es un periodista dedicado a la cultura, a la movida local, a la movida de todo tipo, tanto rockera como under, el que escribió el libro de Sumo, y que en esta oportunidad tenemos el placer, porque él también fue uno de los creadores de la sección Cultura de la Pulseada. Uh-huh. En los primeros años de la revista, ¿no? Mira, no me acordaba ese dato. Y yo tampoco. Tenemos la posibilidad de, nuevamente, en estas páginas, esta vez haciendo un balance de rock. Él se llama El Rock Platense, Bendita Autogestión. Cómo la ciudad de La Plata en estos últimos 15 años se ha convertido en una cuna del rock, en el punto de que, bueno, se dice, ¿no?, que hay una banda de rock por cada manzana. Sí. Y cómo quiénes fueron las bandas que lideraron esa escena, la escena local, y lo de siempre respecto de la necesidad de encontrar lugares para tocar, ¿no? Cómo creció la música independiente, producto de internet, producto de la posibilidad de que hoy tenemos de editar, ¿no? De llevar prácticamente en una computadora, armar un estudio en una piecita y poder hacer, digamos, una difusión por internet. Bueno, eso también Oscar Jalil lo aborda. Josefina Oliva, otra periodista de La Pulseada, entrevistó a Gonzalo Leónidas Chávez ante la presentación de su nuevo libro, un libro de poesía. Ajá. También Josefina López Mackenzie, otra Josefina, hoy tenemos dos Josefinas en este número, nos escribe sobre un film titulado Mujeres Invisibles. Ajá. Es sobre historias de identidad, de pérdida de la identidad, de chicos perdidos. Uh-huh. Y de mujeres que pierden a sus hijos, pero no enfocado en la dictadura, sino enfocado en la democracia, ¿no? En esta historia nuestra, de Argentina, de gente que se pierde, de gente que desaparece, de gente que de repente abandona a alguien, o los lazos se cortan por múltiples factores. Y bueno, que un poco reconstruye esta película Mujeres Invisibles, que es un documental filmado en La Plata. Como siempre tenemos en La Pulseada revista de este mes, El Tráfico de Tentaciones, la foto, y bueno, y mucho para leer. Así que contentos de un nuevo número que ya está saliendo hoy del local, y en estos próximos días los vendedores van a estar llevándose a cada uno de los suscriptores el ejemplar de julio de La Pulseada. ¿Cómo hacemos para suscribirnos a La Pulseada? Aquellos que quieran suscribirse pueden escribir a un mail que es lapulseadadistribucion. Pará, que vayan a buscar una lapicera. ¿Qué te pensás? Que claro. Tiene la lapicera en la mano y está esperando a que... La computadora también puede ir a lapulseada.com.ar. Ahí va, lapulseada.com.ar. Facebook, revista La Pulseada. Twitter, @lapulseada. Ahí va. Bueno, uno pone La Pulseada en Google y sabe... Tengo un amigo que se roba La Pulseada. Eso es otra cosa, ¿no? ¿Se roba? ¿Quién se roba la revista? Se roban y la dejan en la radio para todo y se la roban, no sé. Viste, sí. No puede ser. Dice, no, de Twitter, el arroba, dice, yo me... se la roba. Claro. Bueno, era un chiste muy mal. ¿Tiene el lapicero o no? Ya está, sí. Sí, ya está. Bueno, lapulseadadistribucion@hotmail.com. Ahí le escriben a Maggie, era fácil. Y Maggie les manda un vendedor. Uh-huh. Y coordina un poco cómo hacerlo. Y para ser vendedor también. Para ser vendedora o vendedor, ¿cómo hago? También pasar por el local, martes y jueves de 10 a 13, sí. O lunes y miércoles de 13 a 16, ¿sí? O sea, martes y jueves a la mañana, lunes y miércoles después del mediodía, en el local de 59, entre 25 y 26. El que quiera sumarse también, ayudarnos, necesitamos siempre vendedores de la revista. Sí. Bueno, quedamos entonces así. ¿Siguen con ese sistema de que la mitad del precio de la tapa va para como la siempre, persona que lo vende? Sí, señor. Como siempre, la mitad del precio de tapa es para el vendedor. La propuesta que hizo el curita Cajade de enero de 2002, sí. Es igual. Excelente. No lo podemos cambiar y va a ser siempre así. Francisco, sí. Martínez, un lujo, ¿eh? Esperemos tener la revista pronto y algunos de los y de las personas que escribieron estas notas, la verdad que estaría bueno tenerlos por acá por el piso y poder comentar algunos entretelones de las notas que siempre amplían un poco más, ¿no? La revista es finita, y la radio acá y esta magia de poder hablar durante una hora es casi infinita, podríamos decir, claro. para contextualizar las notas y para ampliarlas y para actualizarlas, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Así es. Un abrazo grande, viejo, bueno, gracias. Te quiero. Querito, decime un opa, pídame un opa. ¡Opa! Un abrazo. Un abrazo, te queremos, ¿eh? ¡Arriba! Yo también los quiero, chau, chau. Chau, chau. Francisco Martínez, del triunvirato de directivo de la revista La Pulseada, nos anuncian que ya está en la calle. Bueno, así que vamos a buscarla con tu revendedora amiga. Sí. ¿Mandamos saludos, Negrito? ¿Podemos mandar unos saludos? Dale. Dice Luna que no, pero acá Luciana Petrocci, una amiga de la casa, pone ¡opa! Puse una foto tuya, negro, así empilchado. Y bueno, y ahí están Damián Lambusta, la compa Zulema Enrique también manda saludos. Estela Cantero dice, ese es mi negrito. Y pregunta, ¿fue vestido como en el cumple de Anita? No. Sí, dice. Esta Estela, pero qué... Bueno. Tremenda. Mándale un saludo a Estela vos también. Un saludo para mi hermana. Un saludo para la gente de ahí, de mi casa. Vamos, a todas las pibas y los pibes que están en el hogar. Les dedicamos esta canción. Esta canción, ojo. Pero, a ver, la persona que baila mejor, la semana que viene le mandamos un saludo especial en el programa. Después nos van a decir ahí... ¿Quién nos va a decir? ¿Estela va a decir? Estela. ¿Quién es el que mejor bailó de todos o de todas? Sí. Dale. Dale. Rasgo que revele que detrás escuchar el grito del canilla. La Pulseada, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Siempre estará el grito del canilla. Ay, me agarró sueño. Me agarró sueño, cuando bailo mucho, después quedo tololo. No. Carlos Gamman dijo, yo lo repito porque lo dije hoy al principio, pero dijo, como no puedo ir de cuerpo, voy de espíritu. Dijo eso Carlos Gamman. Sí. Y nos mandó por el hiperespacio, con una edición especial de Juan Salvador, sí. El tráfico de tentaciones en diferido. Pero... como este programa siempre sale en diferido, no vamos a... Es más, vamos a empezar de vuelta a esta parte. ¿Puedes poner el principio de la canción? Vamos a empezar de vuelta, vamos a empezar de vuelta. Ahí está. Como todos los martes y cada vez que se repite este programa, Carlos Gasman y el tráfico de tentaciones. Carlos, vos. Vamos, Carlos. Carlos. El tráfico radial de hoy va a estar dedicado a un compositor y cantante. Y como siempre decimos, cuando se trata de recomendar a un músico, mejor que largarse a hablar es empezar escuchándolo. ¿A quién voy? ¿Qué camino transitado? Los abrazos y las manos, y ahora que esperen un llanto. La osadía de ser libre y a las cosas que me siguen decirles que ya no estoy. ¿A quién doy mi aventura, mis hallazgos, mi alegría y mis fracasos y las deudas del amor, mi trasnochada esperanza, mi arrepentido egoísmo y tener que ser señor? ¿A quién doy este pedazo de raza que vive, padece y canta una tierra puro sol? Y al que tuve en el camino para florecer. Estábamos oyendo a Julio Lacarra, nombre artístico de Julio César Suárez, cantando en vivo el 29 de noviembre de 2012 uno de sus temas más conocidos, A Quién Doy, canción que le grabó, entre otros, nada menos que Mercedes Sosa. Este autor e intérprete de folclore y música popular, que a nuestro juicio nunca alcanzó el reconocimiento público que su calidad se merece, acaba de cumplir ayer 70 años de edad. Julio es hermano de otra enorme cantante como Chani Suárez, a quien ya nos dedicaremos en alguna otra oportunidad. Lacarra nació el 10 de julio de 1947 en la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento, pero enseguida se trasladó, junto a toda su familia, al partido de Quilmes. Como una suerte de niño prodigio, cantó desde pequeño en actos escolares y festivales y desfiló por emisoras de radio y canales de televisión. A los 12 años empezó a estudiar guitarra. Ya en la adolescencia empezó a formar parte de distintos grupos musicales y a los 17 años grabó con uno de esos conjuntos el primer disco. En 1967 decidió iniciar su carrera como solista y dos años después, con solo 21 años, debutó en el Festival de Cosquín con una muy buena repercusión por parte de la crítica. En 1969 Jorge Cafrune lo invitó a participar de la película Argentinísima e interpretaron temas suyos, entre otros, el charanguista Jaime Torres. En 1970, Mercedes Sosa lo convocó para intervenir en su ciclo de recitales en el Teatro Pairó. En 1975 inició sus giras por toda Latinoamérica y representó a la Argentina en el Festival de Sochi, en Moscú, donde obtuvo el segundo premio entre 25 concursantes de todo el mundo. Su álbum La Canción de Nuestros Días recibió elogios nada menos que de Atahualpa Yupanqui y Ariel Ramírez. Después de actuar en el Centenario de Montevideo al año siguiente, fue Alfredo Zitarrosa quien dijo: "Lacarra es el mejor cantor de estos lados". En 1985 y 1986 emprendió extensas giras por todo el territorio de los Estados Unidos. En abril de 1986, en Costa Rica, en el festival en homenaje al Nobel de la Paz sueco Olof Palme, asesinado el año anterior, compartió el escenario con figuras de la talla de la mexicana Paro Ochoa, el grupo chileno Quilapayún, Mercedes Sosa y la venezolana Lilia Vera. En 1988 se presentó en Alemania, Suiza y los Países Bajos. En 1995 escribió Dale 10, tema en homenaje a Maradona, que el futbolista eligió para difundir el día de su regreso a Boca. También se dedicó a producir a otros artistas y se desempeñó en La Plata como director artístico del sello BIM, donde dio a luz, entre otros, a un disco en homenaje a Armando Tejada Gómez, otro de su hermana Chani Suárez y un tercero del cantautor Rafael Amor. Como solista registró entre 1983 y 2007 un total de 7 discos. Es dueño de una voz grave y bien timbrada, como demuestra una vez más en el tema que elegimos para cerrar esta intervención. Se trata concretamente de la interpretación de Julio Lacarra del tema propio que le dio título a su primer álbum solista, La Canción de Nuestros Días. No me voy de aquí porque es mi tierra y soy algo duro de cesera. Esta es la que piso y me sustenta. Quiero estar cuando apure la primavera. Canta y di las cosas que te suceden. Es el canto el tesoro que el hombre tiene. Nadie podrá callarlo si lo que dices son las verdades tuyas y de tu gente. Canta, canta, canta. temamos al miedo si vive dentro, como alertando los sentimientos, lo angora cuidando de tanto frío. Ya vendrán despertares de sol violento, esta es la canción de nuestros días, libre de ataduras, clara y sencilla. La llevo como estrella en la guitarra y latiendo bajo de mi camisa. Canta, canta, canta. Voy de aquí porque a mi gente no quiero llorarla desde afuera. La pena entre muchos duele menos y se hace más aguantadera. El discurso es breve pues ya no hay tiempo. Vale más lo que haces que lo que dices. Es que el hombre solo se muere solo, si no hay otros que lleven sus cicatrices. Canta, canta, canta, canta, canta, canta, La revista del Padre Cajade da la pulseada también en el aire. La Pulseada Radio, por Radio Futura, 90.5. Todos los martes, de 20 a 22, La Pulseada Radio, por Radio Futura, 90.5. Adentro también un dios, entre otro y otro, otro y otro. Bueno, un día vamos a cambiar esta cortina, pero ya nos encariñamos tanto, tanto. ¿Cuánto tiene el programa, Luna? ¿Cuántos años tiene la Pulseada Radio? ¿Cuántos años? ¿Seis años? Hace 6 años que está esta cortina. Bueno. ¡Opa! ¡Opa! ¡Opa! 6 años, negro. Bueno, quedaron muchas cosas afuera de este programa. ¿Puedo destacar algo que salió en una revista que no es La Pulseada? Dale. ¿Se puede? Dale. Una nota que salió en una revista que no es La Pulseada. ¿Se puede decir igual? Dice Luna que no. Bueno, pero lo voy a decir igual. Claro, decirlo igual. La revista Barcelona publica Cambios en Defensa. El plan secreto de Aguad para recuperar las Islas Malvinas y entregarle el 56% de la Isla Soledad al Grupo Clarín. Es brillante. Bueno. ¿Será cierto lo que dicen ahí? Hubo también una fusión entre Clarín y Cablevisión. Pasaron muchas cosas más de todas las que contamos en esta semana, pero la semana que viene vamos a tener una nueva oportunidad, negro. ¿Te parece? Dale. Martín Luna estuvo en la producción general del programa. Sí. Damián Mole en los controles. Juan Salvador en la edición. Carlos Gassman en el tráfico de tentaciones. ¿Dónde andará Gassman? Tony Fenoy con el tráfico de tentaciones. Damián Lambusta desde Sicardi, ahí desde la cama, tirando buena onda. Sí. Ojalá que te pone te cueres prontito. Eso, un abrazo. Sí, un abrazote bien gigante. Vamos, negro, ahí ya está, ya se siente mejor. Yo creo que ya con ese abrazo ya está mejor. Esto fue La Pulseada Radio. Sí. Y nos vamos a ver el martes que viene. ¿El martes que viene a qué hora? A las 8. Y si no, en cada repetición, pregúntale a tu radio amiga. Sí. Y si no sale por tu radio amiga, fíjate qué amigos tenés. Claro, hay que mirar bien. Nos vemos, que tengan linda semana. Buenas noches y buenos días. Otro túnel, otro y el desorden